swing, swing. Música, música que activa los músculos, porque esta tarde vamos a llegar a la recta final de nuestro magazine con una tertulia que yo le tenía ganas, la verdad. Le tenía ganas porque me parece que hablamos demasiado en un concepto que no manejamos con la solvencia necesaria, ¿no? Hablamos muchas cosas, de demasiadas cosas, con demasiada gratuidad, ¿no? Y para poder hablar con cierto conocimiento, lo mejor es acudir a las fuentes. Y así es que, y además, ya os lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Hoy hablábamos del homenaje que hacíamos al día 28F, ¿no? La significación, y nos parecía que no había mejor manera de homenajear a esta tierra, ¿eh?, que sabiendo cuáles son los duelos, los quebrantos, los quejíos, los lamentos, las cosas que funcionan bien y las cosas que no funcionan tan bien. Y para ello esta tarde vamos a hablar de la sanidad pública. Y lo vamos a hacer de la mano de dos personas que son capaces de poder darnos perspectiva muy contemporánea, una más contemporánea por cercana y próxima desde el comienzo y otra con una mayor longevidad, aunque no deja de ser muy contemporánea, ¿no? Porque está en el ejercicio. Son dos médicos, uno de ellos es Óscar Cobo, que es médico residente de medicina familiar y comunitaria de cuarto año en el Centro de Salud de La Carlota. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Encantado de estar aquí. Se oye bien, ¿no? Nuestro técnico, ¿se oye bien el micrófono de Óscar? ¿Sí? Sí, ¿no? Que digo que encantado de tenerte, hombre. Que da alegría ver gente joven, con ese entusiasmo y con esa capacidad de querer, de que tenéis en vuestras manos además la solvencia de estar trabajando en la medicina más cercana a la ciudadanía, ¿no? Sí, así es. La verdad que la atención primaria, como dices, de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí. Es desde luego la disciplina dentro de la medicina que está más cercana a la ciudadanía. Y encantadísimo de formar parte de esa familia. Sí, ahora hablaremos de ello. De si fue por vocación o fue por elección. Vocación pura. Sí, sí, ¿no? Sí, total. Madre mía, aquí hay gente que se droga. Esto es una cosa. Bueno, y José Antonio Prado, que es un médico ya, bueno, pues no voy a decir de largo recorrido, porque longevo. Eres longe. Le ha gustado el término. Eso, bueno, ¿sí? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Creo ¿no? que 40 años de medicina me da acabáramos, ese derecho. Acabáramos, entonces sí. Tú estás ya titulado y todo, ¿no? Sí, algún título tengo. ¿Alguno? Me imagino. Qué bárbaro. Bueno, José Antonio Prado es médico de familia en el Centro de Salud Lucano, ¿no? Que es el que le da cobertura a toda la zona del casco histórico, ¿no? Sí, efectivamente. Buena ahí parte he estado los casco, últimos 17, 18 años, aunque ahora en el último año estoy de delegado sindical de comisión. Ajá, bien. Bueno, pues ambos los dos, bueno, y además tienes un ámbito especialmente interesante, ¿no? Cuando hablas de comunicación médico-paciente. O sea, sí, esa ha sido mi pasión toda mi vida. Sí, ¿no? O sea, que entonces, aprender y enseñar sobre temas de comunicación. Que sois médicos de proximidad porque os gusta entonces ese ámbito. Sí, yo creo que sí, que podemos decir que somos bastante vocacionales. Aunque como decía la ministra hace poco, decía que 70 pacientes son un gran destructor de vocaciones, ¿no? Pero bueno, por ahora seguimos. Yo creo que el límite está incluso un poquito más para abajo, sí, ¿eh? Sí, de los 70, ¿no? Sí. Joder. Oye, ¿qué es un médico de familia? Porque el concepto de médico de familia, el médico de cabecera antiguo y el médico de familia de hoy no tienen nada que ver, ¿no? O sea, la cartera de servicios, las posibilidades, la sensibilidad, se ha cambiado todo, ¿no? No tiene y sí tiene que ver. Quiero ¿sí? decir, de alguna manera el médico de familia de antes era el referente de la familia, el referente de las personas, en los pueblos, en la ciudad. Cuando alguien estaba enfermo, cualquiera de la familia iban a su médico de cabecera. Ese médico de familia seguimos siéndolo. Lo que pasa es que desde que empezó el MIR, desde que empezó esta formación especializada que tanto Óscar como yo hemos tenido, pues claro, ha subido unos niveles de calidad profesional que antes no había, ¿no? O sea, nosotros nos tiramos 4 años formándonos para ser especialistas. Y antes era una formación más autónoma, ¿no? Cada uno se formaba. Yo creo que en ese sentido somos profesionales más especializados y con más capacidad de hacer cosas, ¿no? aunque un médico antiguo también era capaz de hacer partos, o era capaz de hacer cirugía, era capaz de hacer todo. Lo que hiciera falta, ¿no? De todo. Ya ves. Yo siento que realmente quizás no ha cambiado tanto lo que es la figura del médico de familia, ¿no? Para mí, a tu pregunta de qué es el médico de familia es tu médico, ¿no? O sea, creo que ahí no... Todo el mundo cuando piensa en su médico, ¿no? Cuando viene, te vienen muchas veces a consulta de haber hablado con el cardiólogo. Bueno, pues yo le voy a hablar con mi médico primero, ¿no? Este cambio de medicación te tienen como referencia, como dice José Antonio. Yo lo que sí siento que ha cambiado, porque creo que nuestra cercanía a los pacientes no ha cambiado, son las condiciones laborales, ¿no? El que hayamos perdido la longitudinalidad, que es un concepto que se aborda mucho en la atención primaria, que básicamente consiste en seguir al paciente a lo largo de toda su vida, ¿no? Han cambiado los contratos, han cambiado las condiciones laborales y quizá lo que sí es, se está poniendo en peligro la atención primaria por ese principio tan básico que es seguir al paciente a lo largo de su vida, ¿no? Entonces yo creo que nuestra sensibilidad, nuestra cercanía, nuestra proximidad al paciente no ha cambiado. Lo que sí está cambiando son factores externos que no solo ponen en peligro nuestra bonita vocación y nuestra bonita profesión, sino la salud de la población. Cuando habláis de la ese concepto, yo no lo había dicho. Eso es que es un palabra que no hay que pronunciar. Es un palabra, efectivamente, es un palabra, ¿no? En esta radio tenemos prohibido los palabras, ¿no? Porque los palabras es una suerte como de magia, ¿no? Entonces, mira la bolita, y al final te la he metido floja, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros intentamos de construir conceptos, ¿no? Porque yo creo que es mucho más interesante que la gente entienda los lenguajes con lo básico, ¿no? Cuando tú hablas de ese palabra y tú hablas de la relación, digo tú, Óscar, y cuando José Antonio hablaba de la relación, de la comunicación médico-paciente, tiene mucho que ver, ¿no? Una cosa y la otra tiene tanto que ver, ¿no? Sí, sí. O sea, porque sí. Tú, José Antonio, que llevas 40 años militando en esta causa tan noble, ¿no?, de la medicina, ¿no? Uh-huh. Has tenido la oportunidad de hacer ese seguimiento, ¿no?, de saber que te venía fulanito y que le preguntabas por qué o por qué no, ¿no? De cosas que claro. Tuvieran que ver a lo mejor no tanto con la salud, sino con cosas que tú sabes que le alteran o que podían ser dificultosas o... Claro, nosotros somos especialistas en lo más frecuente y en casi todas las patologías, en el sentido de que yo no soy neurólogo, pero soy capaz de resolver el 80% de los problemas neurológicos. No soy traumatólogo, pero soy capaz de resolver una parte importante de los problemas traumatológicos y así de todas las especialidades, ¿no? Claro, eso nos hace un referente ideal porque tenemos la formación suficiente para resolver gran parte de los problemas y además al estar entre ellos y el hospital, un sistema sanitario como nuestro que es tan complicado, nosotros digamos somos como los directores de orquesta, ¿no? Que vamos de alguna manera también diciendo, bueno, pues ahora tiene que tocar el violín solo, ¿no? Y ahora tiene que ir solo al neurólogo, ¿no? Y hacemos... Claro, pero para eso los pacientes tienen que tener accesibilidad a nosotros. Y hasta hace muy poquito el paciente me pedía pedicito y yo lo iba a ver en el día o al día siguiente. Pero ahora con estos números y con esta pérdida de profesionales que estamos teniendo, pues eso es imposible. Y eso es lo que está haciendo verdaderamente que se ponga en peligro nuestra función como gestores de los problemas de salud de los pacientes y como referentes suyos, ¿no? Claro, pero José Antonio habla de una experiencia, o sea, tú tienes un escenario referencial suficientemente amplio y sin embargo, Óscar, a ti entiendo, no sé si me equivoco, me corriges, por favor, ¿no? Sí. Me da la sensación como que, bueno, como que en tu cuarto año de especialización ya estás teniendo una referencia suficientemente amplia como para darte cuenta de que el cuento de la atención primaria, el cuento entre comillas, ¿no? Sí, sí, se entiende. Esto ha cambiado demasiado como para ser capaz de poder abarcar esa intención, ¿no? De acompañar a quien vas a acompañar, si hoy estás en La Carlota y mañana estás en Villanueva de Córdoba o pasado estás en Andújar, ¿no? Así. O el otro no está. Bueno, ahora mismo sí, porque estás en formación, claro, sí, y tienes sí. Los 4 años garantizados, ¿no? Uh-huh. Una vez que termine, ahí está, el páramo y el desierto esperándote, ¿no? Por suerte, trabajo hay, o sea, no nos preocupa, ¿no? El hecho de que vayamos a quedarnos en paro, como a lo mejor a generaciones anteriores se les preocupaba, ¿no? Pero pensamos más en qué tipo de medicina queremos ejercer, ¿no? O sea, a nivel... práctico, o sea, a nivel teórico sabemos perfectamente qué tipo de medicina queremos ejercer, a nivel práctico sabemos que puede llegar a ser posible, ¿no? Pero realmente vemos que no se llega a esos estándares de calidad que nos gustaría que se llegara. Pero vamos a ver, contestadme entre los dos, ¿no? Y aquí ya que fluya, ¿no? Que yo no tengo tampoco ningún interés en dirigir la conversación, que creo que vosotros sois capaces de poder hacerlo, ¿no? Las necesidades de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de toda la gama de servicios médicos, o sea, la necesidad está ahí, es tangible, se sabe, está. Esa demanda no va a variar, podrán variar las ratios, que sean algo más amplias o menos amplias, pero esas necesidades están chequeadas, son ciertas, no hay truco sobre ello, no hay demagogia que se pueda decir, no, es que nos están inventando números, que si las necesidades están, ¿cuál es el problema para la dotación? Cuando dinero no es que no haya, ¿no? Porque también dinero sí hay. Bueno, eso es muy relativo. Yo sé que hay dinero, quiero decir, la administración siempre está poniendo como excusa el capítulo 1, que con donde se paga a los profesionales, y puede que haya dinero, pero yo he estado hoy visitando el centro de salud de Levante Norte y el centro de salud de Santa Rosa y el centro Córdoba, y tienen profesionales de administración que están de baja desde hace 2 años y no lo han sustituido todavía. Y la excusa es que no hay dinero. Para médicos dicen que la excusa es que no hay médicos, pero tampoco es cierto. Quiero decir, de las últimas 6 promociones de residentes han ido más de 100 residentes de Córdoba. 100 residentes que se han formado aquí y se han ido a otro sitio. O sea, el tema es como ellos buscan, quieren buscar trabajo de calidad y aquí no se lo dan. Y otro ejemplo te pongo. Mira, ahora en octubre del año pasado, este distrito de Córdoba decidió cambiar un tema, ¿no? Y los médicos de familia estamos saturados. Eso que yo lo diga no es nuevo, ¿no? Pues ahora a los médicos de familia le han dicho que además de pasar su consulta por la mañana, tienen que hacer guardia por las tardes, ¿vale? Empezaron con una o 2 guardias, ya van por 3-4 guardias. Tú imagínate, si yo estoy saturado y acababa todos los días a las 3 de la tarde, reventadito, y algunos días llorando, y algunos días acabábamos a las 4:30 de la tarde, ¿vale? Si además yo tengo que irme por la tarde a hacer guardia, ¿qué ha pasado? Que mucha gente se ha ido. Ha habido médicos, ha habido 7 médicos que se han ido. Han puesto las cosas de tal manera que cualquier médico de familia que tenga hijos y no pueda hacer guardia, o cualquier médico de familia que no quiera hacer guardia porque no le gusta o porque no sabe, porque lleva mucho tiempo sin hacerla, se tiene que ir de Córdoba. De toda la provincia, ¿eh? O sea, no puede trabajar en toda Córdoba provincia. O sea, ¿Eso es una norma solo que se instituye en Córdoba? Solo en Córdoba. Es una cosa que han hecho aquí. Una experiencia piloto, ¿no? Pues no sé si es una experiencia piloto, pero luego se han columpiado. Quiero decir, ya se han ido 7 médicos, ahora se van a ir la semana que viene un médico más. Hay otro que va a dejar la medicina. O sea, está tal punto desesperado que ya deja la medicina y todo. Y la gente está es una situación absolutamente dramática. O sea, que no es que no haya médicos. Es que estos 7 médicos, ¿dónde se han ido? Al único sitio donde no lo obligan a hacer guardia. Pues se han ido a mutuas, se han ido a inspección de trabajo, se han ido a los colegios y se han tenido que ir a los centros de salud. ¿A ti te parece eso normal y lógico? Tiene que haber médicos de familia que no puedan hacer guardia, ¿no? Eso es decirle al 5% de los médicos de familia que se tienen que ir a Andalucía, si esto se generaliza, ¿no? Entonces es una situación que las decisiones que van tomando hace que entre la saturación, hay muchos médicos que se están jubilando antes de tiempo. En mi centro de salud hay 2 que se han jubilado antes de tiempo. ¿Por qué? Pues porque están absolutamente agotados y están perdiendo dinero. Después de estar trabajando toda su vida, están perdiendo dinero de la pensión y se han ido antes de tiempo por eso. Entonces, el tema no es que no haya médicos. El tema es que se está maltratando a los médicos, igual que a otras categorías, ¿eh? Pero a los médicos especialmente se les está maltratando mucho. La gente se jubila antes, la gente no viene, la gente que se forma aquí prefiere irse a otro sitio, que les traten mejor. Y así, es que no vamos a llegar. Esto es el pescado que se muerde la cola. Cuando se empieza a deteriorar la atención primaria, porque era, hombre, es verdad que a lo mejor esto es un juicio un poco así preconcebido, ¿no? Pero que la atención primaria, como tú decías antes, tenía un tiempo muy razonable de espera, ¿eh? De un par de días, 3 días a lo sumo, ¿no? Y si no ibas por la tarde, en fin, que se pues buscaban las vueltas, ¿no? Sí, hemos tenido una atención primaria que estaba entre las 5 mejores del mundo. O sea, si yo que empecé cuando empezaba los centros de salud en el año 90, vi cómo pasaban los centros de ambulatorios, centros de salud, y la medicina de familia, la atención primaria empezó a mejorar de forma brutal. Y en los años 2000-2005 teníamos una atención primaria de lujo, de las mejores de España y de las mejores de entre las 5 mejores del mundo entero. A partir de los recortes del 2008 empezaron a quitar dinero, y a hacer que a los médicos no se les sustituía, los médicos hacían cada vez más trabajo, los médicos se empiezan a buscar otro tipo de puestos de trabajo, y así el deterioro ha sido progresivo. Desde los recortes, el deterioro ya ha sido hacia abajo, y además es que no hay quien pare esto, ¿eh? Es que mira que hay que ver que, o sea, lo estamos que un criterio, tú hablas de un criterio economicista, entonces, respecto al nivel de deterioro de la atención yo primaria. Yo me atrevería a afirmar que detrás de todo esto es un tema de dinero. ¿Por qué los médicos andaluces cobran 1.000 euros menos que los médicos del País Vasco? ¿Por qué Andalucía está entre las dos que menos dinero ponen para sanidad, mientras que el País Vasco y parece que es Canarias son los que más? ¿Por qué? Pues la gente se está yendo a Castilla-La Mancha porque le pagan más y le hacen contrato de 3 años. Sí. Aquí le hacen contrato de 1 año y le pagan menos. Claro que sí, detrás de esto hay dinero, siempre hay dinero. Aunque pueda parecer de perogrullo la pregunta, Óscar, pero ¿esto cómo podría mejorar? Porque, sin lugar a dudas, en el momento en que flaquea la primaria, la hospitalaria empieza también a hacer agua, ¿no? Y lo que totalmente no se cubre, lo que no se cubre es como la ley de vasos comunicantes, ¿no? El agua que estaba aquí no ha desaparecido, es que ha pasado al otro espacio por cauce natural, ¿no? ¿Cómo se puede...? Ahí es simple, o sea, el argumento no por simple, no porque José Antonio lo haya hecho simple, sino que estamos hablando de una simpleza que, por importante que sea el criterio económico, es el único en el que estamos, en el que podríamos poner el acento para la mejora de la atención primaria. Ojalá. No lo creo. Yo creo que es primordial, ¿no? Lo que apunta José Antonio es fundamental. O sea, sin dinero, sin una estructura presupuestaria, no vamos a ningún lado, ¿no? Hablas de la diferencia, ¿no? La diferencia de los vasos comunicantes, mejor dicho, ¿no? Entre la atención hospitalaria y la atención primaria. Y, a ver, está claro que tú miras los presupuestos y el sistema favorece la atención hospitalaria. Pero es que el sistema favorece, yo creo, la atención hospitalaria. Es que todo es muy complejo, ¿no? Porque el sistema favorece la atención hospitalaria porque realmente es lo que mejor sale en portada y lo que más votos da, ¿no? Queda mucho más bonito inaugurar un hospital que decir que estás reforzando los centros de atención primaria y estás contratando más personal de atención primaria, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se solucionaría con más dinero, pero pensando bien en qué se gasta, ¿no? Esto es una cuestión muy simple de economía llana de una casa, que en qué se gasta el dinero y con una cuestión de valores. Quiero decir, haciendo referencia a lo que decía antes, ¿no? Si al final a la atención hospitalaria, a la que más, no solo dinero, sino atención y valor se le dedica, ¿no? En medios de prensa, en los propios políticos y demás, porque es lo más glamuroso, lo más vendible. El dinero, o sea, quiero decir, yo tengo la sensación de que aunque se gastase más dinero a día de hoy en atención primaria, con los políticos ahora mismo y la forma que tienen de dedicarle esa atención y ese a la atención primaria, siento que sería un dinero casi tirado a la basura. De hecho, hay un tema en lo que dice Óscar importante, ¿no? El dinero que se está desviando para concertaciones con centros privados, bueno, se incrementa año a año. Eso es. Si ese dinero se hubiera empleado en reforzar la atención primaria, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero este año se dedica mucho más dinero a conciertos con entidades privadas que a otros. Quiero decir que no es solo el dinero, hay en qué me lo gasto, ¿no? Exacto. Es que eso... ¿Y no hay respuesta? No lo sé. No hay respuesta, me quiero decir. ¿Por parte de los políticos te refieres? No, los políticos están dando la respuesta que están dando, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? Sí. Ahí están gestionando como se está gestionando, ¿no? Uh-huh. Y revalidando mayorías absolutas, ¿no? Sí. Quiero decir que, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, que hay una enorme desconexión, ¿no? De la realidad, ¿no? Hay como una dicotomía, ¿no? O sea, que si en mi pueblo decían, te bajo, coño, que te oíste, ¿no? Vamos a ver, esto es una crónica anunciada, ¿no? O sea, es que sí. si hay menos recursos y hay menos posibilidades, bueno, tú llegaréis hasta donde lleguéis, pero el que pierde es la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí el más perjudicado después de todo es el ciudadano. A ver, y eso hay que ponerle freno ya. Pero es que los ciudadanos, no sé, creo que estamos en una época, y aquí puede que no sea muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero estamos en una época, es una época de la queja, pero no de la reivindicación seria, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Quiero decir, cada vez que yo hablo con un paciente mío en la consulta, me da la razón. O sea, claro que sí, ¿cómo no me va a dar la razón? Si es que él quiere que le dedique 10, 15 minutos, porque lo necesita, no porque no por gusto. Pero a mí me dan 5 minutos, o 4, o 3. Quiero decir que ha habido veces que yo he tenido 4 pacientes o 3 pacientes citados a la misma hora, en el mismo tiempo. Entonces, es una locura. Y cuando yo se lo explico, ellos lo entienden y ellos alucinan y están descontentos porque esperan. Hoy él ha andado delante de mí a citar a un paciente para dentro de 18 días. Eso es normal, dentro de 18 días ya se ha curado solo. O se ha tenido que buscar la vida, o se ha tenido que hacer de una empresa de seguros privada, o no, es que eso no. Pero sin embargo, fíjate, un ejemplo, ¿no? De todos los pacientes que yo he podido tener toda mi vida, solo ha habido uno que pusiera un día una reclamación porque le habían dejado solo 6 minutos para hablar con su médico. Solo uno. Empecé yo en el 90 ya de médico de familia, pues imagínate los años que llevo, ¿no? Solo uno. La verdad que sí que hay una sensibilidad en un porcentaje importante de la población y cuando hemos hecho manifestaciones por la sanidad pública, pues estamos consiguiendo. Y ahora que va a haber el próximo 7 de abril, va a haber otra manifestación en toda Andalucía, pues yo espero que la gente se movilice, porque hay que decirle a la administración que tiene que dar cambios, que tiene que primar la sanidad pública. La sanidad pública es un derecho de todos. Que hay quien no puede pagarse una sanidad privada. Que yo he tenido pacientes que se han estado pagando una de las compañías de seguros y cuando han llegado a los 60 años le han puesto tal cuota que se han tenido que bajar. Lo han tenido que dejar después de estar no sé cuántos años pagando. Porque, claro, a los de 60 años hay que ponerle más cuotas porque tienen más enfermedades, ¿no? Sí. Quiero decir, es que no todo el mundo se puede pagar eso. Y esto es un derecho universal que tenemos. Entonces, o cuidamos la sanidad pública entre todos, y cuidamos a los profesionales también, que son los que tienen que darnos toda la respuesta a nuestra necesidad de salud. En cuanto a los cuidados, Óscar, el tema de del sistema de formación de los médicos residentes. Háblame, tú que estás en periodo todavía formativo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Es la segunda vez que decir que cómo está el patio, ¿no? Antes hablábamos de colegios públicos con Antonio Bueno, que os ha precedido, y ahora hablamos con vosotros, bueno, el patio de la comunidad, ¿no? ¿Cómo está vuestro patio? Bueno, pues como dice la canción, el patio de mi casa es particular y creo que de ahí radica todo el problema de los residentes. La legislación que nos ampara es bastante ambigua. Y eso hace que las condiciones laborales de los residentes a lo largo de todo el territorio español sean muy desiguales. Y que cuando se cometen tropelías contra nosotros, porque somos el eslabón, digamos, más débil, ¿no? Los recién llegados, pues no tenemos muchas herramientas legales para defender nuestra postura. Entonces, bueno, lo que ocurre, bueno, el sistema de residencia, para quien nos esté escuchando y no sepa lo que es, ¿no? Muchas veces se confunde con el MIR, bueno, al final acabamos la carrera de 6 años, hacemos un examen de acceso a la formación de especialidad, que se llama MIR, el propio examen, y luego ya hacemos la residencia, que tiene una duración variable de 4 o 5 años, según la especialidad que escojan, ¿no? En nuestro caso son 4 años, la de medicina familiar y comunitaria. Y bueno, se supone que es un sistema de formación con responsabilidades adquiridas de forma progresiva a lo largo de esos 4 años, donde el primer año se supone que eres casi un pollito cascarón de huevo, que te van supervisando cada pasito que da, y el último año pues ya echaba a volar, ¿no? Pero la realidad es que casi en muchos sitios te pegan la patada del primer día y ya intenté volar de como puedas, ¿no? Esa es la pena y la triste realidad. O sea, curarte a lo bestia, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, o sea, por suerte no en todos los sitios ni en todos los lugares igual, ¿no? Pero sí que cuando ocurre, pues tenemos pocas herramientas legales para defendernos. Pero vosotros, a ver, el tiempo que vosotros estáis en ese periodo formativo, pasáis por distintos espacios, por distintas especialidades. Sí. En nuestro caso, sí. Sí, ¿no? Bueno, sí, en nuestro caso en casi todo. O sea, pasas por diferentes especialidades hospitalarias y por el centro de salud en función de un poco lo que sea necesario para tu formación como especialista en ese área. Para, ¿no?, que tengas esa vista panorámica de la que hablabas tú, ¿no? Exacto. José Antonio. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, eso, como digo, luego pues aparte también hacemos guardias, ¿no? Está incluido dentro de nuestro programa formativo, 4 o 5, según. Y 4 o 5 guardias al mes. al mes. A nuestro horario. Nuestros médicos familiares, nuestros residentes de medicina familiar tienen una formación exquisita. O sea, son profesionales deseados en todo el mundo. Le llaman desde Inglaterra, desde Suiza, desde cualquier país europeo, se pelean por nuestros residentes. O sea, tienen una gran formación. El problema es que en esa formación, como ellos están pagando el pato también de todo el problema que hay a nivel de sanidad pública ahora mismo y a la atención primaria sobre todo, quiero decir, como no hay médicos de familia porque se están yendo, porque no quieren venir, porque se quieren ir a la privada de otro sitio, pues a ellos le están poniendo a hacer de médico de familia ya sin haber acabado su formación. O sea que en vez de priorizarle aquellas actividades que sirven para que ellos aprendan, los tienen de mano de obra barata. Porque claro, les sale mucho más barato tener a Óscar resolviendo problemas en la urgencia de Castilla del Pino que tenerme a mí, ¿vale? Entonces es una situación que ellos están pagando. Y es una situación que va en detrimento de su formación. Y de la salud de los pacientes también, en definitiva, ¿no? Porque al final, como decía, la responsabilidad se supone que tiene que ser progresiva. Esa responsabilidad adquirida tiene que ser progresiva, ¿no? Claro, y no puedes asumir con la misma responsabilidad y experiencia a un paciente tú solo, llevando un año y medio de residencia, ¿no? De experiencia laboral, que llevando 20. Entonces, bueno, como ocurre, pues también se está poniendo en peligro la salud de los pacientes. Ese equilibrio... yo me imagino, ¿no?, en esa tesitura, ¿no?, en la que te tengas que enfrentar a algo que puedas, hombre, claro, tienes 6 años de formación, que no te pille en el primer año un marrón de estos de los gordos, ¿no?, que se da también, ¿no?, que se puede dar, ¿no? Sí, claro. Pero el hecho de que tengas que funcionar con la intuición, eso debe de generar mucho vértigo, ¿no? Y digo intuición, no lo digo de forma despectiva, ¿no?, sino de, bueno, en base a la formación que tú ya has atesorado a lo largo de la carrera y de, bueno, si eres más o menos despierto puedes tener sensaciones, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una faena, ¿no? Que tú tengas que enfrentarte a casos en los que no tengas la garantía de saber si estás haciendo lo correcto o no, ¿no? A fin de cuentas no estamos hablando de un tapón que está mal encajado, ¿no? Estamos hablando de otra cosa mucho más seria, ¿no? Eso a nivel emotivo, a nivel de equilibrio personal, ¿eso cómo se lleva? Bueno, yo creo que es un aprendizaje necesario, porque la medicina, en contra de lo que piensa la gente, no es blanco o negro, ojalá. Nos movemos siempre en una escala de grises y de la incertidumbre y hay que aprender a manejarla cuanto antes, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que enfrentarte a esa incertidumbre y a esa responsabilidad excesiva, solo, tan pronto, pues nos lleva a situaciones personales bastante límites, ¿no? Yo tengo compañeras y compañeros que, bueno, al final tenemos la espalda muy ancha, las médicas y los médicos, y nos quejamos, yo creo que poco, pero que han estado muchos de baja o al borde de la baja a consecuencia de esta circunstancia, ¿no? De excesiva responsabilidad y extenuante. Y como dice José Antonio, pues de ser al final... los que estamos un poco pagando el pato, ¿no? De toda esta circunstancia de la atención primaria, ¿cómo está? Y de hecho hay residentes que dejan la residencia, sí. Muchos. Pero bueno, ahora mismo... Acaba la residencia sin vocación también. O sea, empiezas con mucha vocación, que el sistema actual también es un sistema que rompe vocaciones, ¿no? Y me pasa, o sea, a mí no me pasa, por suerte, pero sí tengo compañeras que veía yo como súper médicas de familia y que... Llevan ya bastante tiempo diciéndome que no se ven aquí. Y la verdad así, que me da mucha pena. Así, ¿no? No se ven así, ¿no? No se ven así, claro. Pero ya ha llegado el punto de decir, bueno, pues como que no ven un futuro, ¿no? Y luego además rodeados de tutores que están también agotados. También. Quiero decir que ahora mismo me interesaba. Vamos a hablar de los tutores. ¿Quién ejerce una tutoría de un MIR, de un médico residente? Pues somos nosotros. Yo he sido tutor durante 20 y tantos años, ¿no? Quiero decir, son los propios médicos de familia con más experiencia, que tenemos el MIR hecho antes que ellos hace mucho tiempo, y que nosotros hay algunos tutores, o sea, algunos médicos de familia tienen residentes, se ofrecen voluntarios, y otros no. Pero claro, ahora ellos están viendo a sus médicos de familia que están, eso, agotados. Nosotros tenemos unos niveles de burnout altísimos. Burnout es profesional quemado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Burnout. Burnout. Bueno, o sea, en el anglicismo, ¿no? Pero un profesional quemado, ¿no? Vaya ejemplo tener a un chico. De hecho, hay tutores chica, que hemos dejado de tener residentes por eso, porque no nos veíamos con la capacidad para ilusionar a los residentes, ¿no? Y fíjate, un dato curioso, hay un sistema en el Colegio de Médicos para ayudar a las profesionales que están quemados por su trabajo, se llama PAIME. Bueno, pues el PAIME ha tratado aquí en Córdoba a 3 colegiados por cada 1,000. No, perdón, en Málaga, por ejemplo, a 3 colegiados por cada 1,000. En Granada y en Sevilla, cifras similares. Y aquí a 17 en Córdoba. Decir, a ver, explícame eso, que no lo he entendido eso bien. Sí. Los niveles de profesionales con problemas de salud psicológicos secundarios a su trabajo son muy superiores en Córdoba que de 17 a 3. O sea, la media en Andalucía creo que está en 4, 4 y medio. Y nosotros tenemos aquí 17. Y si es mujeres, 20. ¿Y eso cómo se chequea? Digo, no cómo se chequea, sino eso. Y ante eso, ¿qué respuesta, o sea, qué feedback hay con la administración? ¿Se pone a tiro? O sea, ¿en eso hay algún tipo de intervención? No. Ahora mismo no hay ninguna sensibilidad en la administración. Ahora mismo ellos tienen el problema de que tienen que resolver una lista de espera, que es lo que a ellos les preocupa. Y entonces sí, lo que hacen es que a los profesionales que quedan los maltratan más, ¿no? Los sobrecargan cada vez más. Y ahora se van más profesionales, pues ahora más sobrecargados los que se quedan, porque claro, ahora tienen que hacer lo de los compañeros. Fijaros, es un círculo vicioso. Pues, fijaros que yo quería, me da un poco de apuro, ¿no? Pero yo quería abordar un asunto que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Y es el trabajo con las personas. O sea, vamos a una sociedad mucho más longeva, ¿no? Vamos a durar mucho más años, afortunadamente, vamos a tener una buena calidad, una mejor calidad de vida que tuvieron nuestros padres, nuestros mayores, y eso tiene que conjugarse desde la misma sanidad, de manera que yo no sé si estamos hablando de gerontología, ¿eh?, como especialidad, o estamos hablando de la habilidad, ¿eh?, que la experiencia te otorgue para poder saber llevar, ¿eh?, a un cupo de pacientes, ¿eh?, que en muchas ocasiones van a tener una edad avanzada, ¿eh?, y que no se cura con medicina, no es una cuestión de farmacología, es una cuestión de sensibilidad, ¿no?, de saber entender, a lo mejor de 3, en vez de 3 que sean 10 minutos, ¿no?, o sea, minutos en vez de 3, ¿no? Y tener unas buenas redes sociales, porque esto no se cura solo con medicina, como tú bien dices, ¿no? Quiero decir, el porcentaje de soledad que hay en las personas ancianas de Córdoba es brutal, y eso tiene una repercusión en su salud también, y eso no se soluciona solo con recursos sanitarios. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una red buena, una estructura sociosanitaria que aborde todos esos problemas. Has tocado uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la sanidad, que es el porcentaje de ancianos y de personas mayores. Pero es que ese escenario es un escenario previsible, es que sabemos que vamos a eso, ¿no? O sea, es que no es una sorpresa, ¿no? Es que cada año somos más o son más las personas que se incorporan a ese grupo, además un grupo de gente que todavía es muy útil, va a ser muy útil, podría ser más útil de lo que no le estamos sacando el rendimiento que le podríamos sacar, ¿eh?, en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales me refiero no en las de internet, sino en las redes comunitarias, ¿no? Lo que se llama envejecimiento activo, eso tendría que ser un objetivo de cualquier sociedad, ¿no? O sea, que los ancianos tengan su papel y tengan, porque es que tienen muchísimo que aportar a la sociedad, ¿no? Y no hay estrategia con eso, ¿no? No. Sí la hay. En atención primaria no la hay. No se siente. ¿No? No. ¿Vosotros trabajáis en atención primaria o habéis tenido la oportunidad de salir del espacio? Claro, sí, esta es una pregunta tonta. Yo mismo me estoy dando cuenta de que quería preguntaros por cuando uno se centra en un problema, focaliza el problema y te imbuye el problema, ¿no? Cuando uno levanta la cabeza y mira alrededor y comprende que hay más mundo que tu mundo, ¿no?, y interactúas con ese mundo, ¿no?, es que por eso se llama nuestra especialidad de medicina familiar y comunitaria. Lo de la comunidad, esa claro. Ahí que nuestra obligación es estar coordinado con todos los recursos que tiene la sociedad en nuestro barrio, en Lucano. Yo he tenido mucha relación con las asociaciones de vecinos y en muchas ocasiones nos ayudan con pacientes que tienen problemas. O sea, que eso tendría que ser toda una red, ¿no? Para eso tendría que estar nuestra especialidad, pero si no tenemos tiempo ni para hacer cirugía, ni para ver embarazo, ni para nada, porque le estamos viendo 50 pacientes al día. Claro. Yo le dije a Oscar, a ver si podemos acabar con un tinte optimista. Pues venga, y, pues, hacer el favor ya, dejar ya de... Está complicada la cosa, está complicada. Bueno, estaré complicada, sí, es verdad que está complicada. Sin embargo, hombre, que esa componente que de la que tú has hecho gala, Oscar, cuando hablabas de que a pesar de toda esta este relicario que habéis desgranado, vuestro espacio tiene una profunda vocación de servicio, ¿no? Quiero decir que pudiendo optar, ¿tú pudiste optar a otra especialidad? Sí. ¿Y no lo hiciste? No, o sea, yo tenía muy claro que quería atención primaria, medicina familiar y comunitaria. Tenía muy claro. Bueno, pues dime dónde va a pasar consulta, que te quiero para mi médico. Claro que sí, yo también lo elegiría. Porque a mí ya no me va a pillar mucho. ¿Sí? Ah, ¿no? ¿Te voy a pillar? Porque bueno, pues, tiene un aspecto de un tío joven, para ¿no? jubilarme, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro. A ver, yo creo que sí que podemos ser optimistas en el sentido de... Cuando yo empecé, había un sistema de atención primaria basado en ambulatorio, en consultas de 2 horas, horrible. Y he visto cómo subió y hemos tenido una atención primaria de grana y oro. Y con menos recursos, menos dinero que el que hay ahora y que se pone encima de la mesa. Yo creo que esto es cuestión de que se priorice de verdad la sanidad pública, de que se pongan los medios adecuados, que se tomen decisiones correctas, que se pongan gestores, que piensen en la población y en los profesionales más que en los números. Y esto podría volverse a remontar. Ahora, entre los profesionales, yo creo que hay bastante sensibilidad con respecto al daño que tenemos y con respecto a las cosas que van mal y cómo debería mejorar. Y creo que también es importante que la población asuma un papel activo para intentar volver a conseguir la atención primaria que merecemos. Esa es importante, esa reflexión, ¿no? Porque yo creo que es la complementariedad, ¿no? O sea, no es tanto una cuestión que también de derechos laborales, ¿no? Que efectivamente pues todo el mundo tiene derecho a tener unas condiciones dignas de trabajo, ¿no? Y no esa interinidad permanente en la que está siempre con el gatillo preparado para salir de un lado a otro, ¿eh? Y pero hombre, ¿eh? No te preocupes, es que tenemos que claro, es que tenemos a José Antonio, que es un chico que vale para muchas cosas, ¿no? ¿Eh? Y tengo un curso ahora a las 8 de mindfulness. Tú ves, ¿eh? Es que encima, ¿eh? Encima, pues no te preocupes, José Antonio. Te doy las gracias en nombre de Paradigma Radio, ¿eh? que hayas compartido con nosotros esta tarde, este ratito. Y bueno, yo me gustaría que siguiéramos oteando un poco este escenario que además yo creo que es muy importante que se socialice, ¿no? Que la gente comprendamos este nivel de conversación, ¿eh? Desde la parte más personal, ¿no? O sea, yo tengo mi médico o mi médica de cabecera o de familia, ¿no? Pero ese, además de ser médico, es persona, ¿no? Que esa empatía funcione también, aunque bueno, cuando uno va al médico es que está jodidillo, ¿no? Entonces, claro, esas sí, cosas... Pero bueno, todo el mundo tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Necesitamos que los pacientes comprendan a sus profesionales y que les apoyen emocionalmente porque estamos tocadillos. Muy tocado. José Antonio, gracias. Muchas gracias por haberme invitado, Enrique. Oye, Oscar, y tú, bueno, que esa decisión, yo creo que además es voluntaria por tu parte. Yo te la agradezco mucho porque considero que todos los que dependemos de un salario y somos trabajadores, nuestro patrimonio es lo público, y que seamos capaces de mimar ese trabajo que nos va a hacer falta, que es tu trabajo, el trabajo que tú representas hoy, mañana y en el futuro, es que dependemos de ello, ¿no? O sea, quien sea multimillonario todavía puedo entender que vaya sobrado, ¿no? Pero quienes dependemos de un salario nos vincula a la sanidad pública para darnos esa garantía, ¿eh? De entre el abismo, ¿eh? y la salud a la que tenemos tanto derecho, ¿no? Sí, total. Y bueno, además yo creo que más allá de las clases sociales, ¿no? Creo que una sociedad sana, una sociedad equitativa, y tanto el pobre como la persona rica necesitan de una atención primaria fuerte y que sea capaz de llegar a todos los estratos sociales, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que con todo esto que antes comentaba José Antonio de los seguros privados y de cómo se están aprovechando mucho de la situación paupérrima o cada vez peor, ¿no? De la atención primaria o de los tiempos de espera, sobre todo. A veces tengo la sensación de que hasta que no reviente un poquito esto y la gente se dé cuenta realmente de lo que está perdiendo, ¿no? Cuando vean toda esa población activa que ahora mismo no tiene ningún problema de salud, pero cuando vean que todas las primas de los seguros de salud irán subiendo al final porque empezarán a coger años y enfermedades, creo que hasta que no pase algo así, no sé, soy poco optimista. Pero bueno, en fin, necesitamos una población más activa, como decía José Antonio. Sí, ¿no? Y quizá también hacer un poquito de autocrítica y transmitir a la población todo lo que podemos llegar a ofrecerle de atención primaria, ¿no? Que es cuidar de su salud de forma integral. Y tampoco nos equivoquemos, ¿no? Porque con la atención, los seguros de salud ya no son ese monte es orégano, o sea, no para nada, ¿no? O sea, que yo tengo referencias ya de, bueno, de que hay cola, de que, en fin. Sí, están. O sea, tampoco nos vengamos arriba pensando totalmente. En que eso pagamos una prima de un seguro privado y esto va a ser en Hollywood, ¿no? Que no lo es, ¿no? No, al final como hay publicidad la gente se piensa que sí, pero luego la realidad es que están también fastidiados. Pues, Óscar, yo te voy a hacer una propuesta de futuro. Me encantaría, hombre, si continúas en Córdoba, ojalá, ¿no? Que gente como tú continúe ahí cercano, por aquí. Me gustaría saber, en el tiempo, nosotros tenemos vocación de continuidad, el programa tiene como... Esta emisora de radio sí. Es pequeña, pero es muy digna y queremos seguir trabajando a futuro, ¿no? Que pudiéramos ir chequeando tu final de formación, tu futuro, por dónde vas, por dónde brujuleas, en dónde terminan tus huesos, ¿no? Sí, sí. Trabajando, ¿no? Y sí, hombre, me parece que podría ser interesante, ¿no? Y que nos contaras un poco de la vida de un médico, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, sí. Escucha. Yo por mí encantado. Cuando oye, que acabamos de inventar una sección. Ya está, pues para adelante. Ah, qué bueno. Sí, cuando queráis. Encantado. Bueno, Óscar, pues muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Te conviertes así ya del tirón en un colaborador y amigo de esta casa. Veis que la conversación ha ido al final, bueno, todo el mundo tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Todo el mundo sentimos y padecemos. Ellos son, si cabe, el pálpito de lo que todos podemos intuir, pero en primera persona, ¿no? Y creo que además esto nos humaniza y humaniza esta parte del otro lado de la mesa cuando vamos a nuestro médico de familia, ¿no? Yo creo que está muy interesante. Así es que espero que hayáis disfrutado de esta tarde de radio, ¿eh? Han venido asuntos que yo creo que además nos hacen crecer como ciudadanas y como ciudadanos. Y ya estamos preparando el programa de la próxima semana, que está en torno al día 8 de marzo, ya sabéis lo que significa ese día, y vamos a tratar de hacer un programa muy actual, ¿eh? Pero tratando de traer a mujeres que nos cuenten qué hacen, qué están, en qué fase de construcción están trabajando en redes sociales de esta ciudad, y que conozcáis cosas que seguramente pues seáis ajenas a ellas. Así es que gracias por estar ahí, volveremos la semana que viene de 6 a 8 de la tarde en esta vuestra radio, Paradigma Radio Andalucía. Hasta pronto, amigos.